cuento yo las estrellas en la noche serena, porque busco tras ellas mi dulce ilusión. Miro yo las estrellas, cuento una por una, ofrecer quiero a una mi gran corazón. Ella sonríe, aumentando su brillo, embelesado, miro yo su esplendor. Cuento yo las estrellas hasta la madrugada y le canto a mi amada con toda pasión.